atrás porque yo lo distraía. Esta situación nadie me afectó. Ahora comprendo lo que me dice yo. Ya estaba contra presión.